Welcome to the Carnival of Circus Freaks. Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la 1 en punto de la mañana, detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda con nosotros hasta las 12, nosotros hasta la 1. Mi nombre es Clausen. Y el día de hoy arrancamos un poco distinto a lo habitual, porque queremos aprovechar estas dos horas para que nos dé tiempo de poner mucha música. Ya estamos abriendo las vías de comunicación. El Facebook ya está abierto, es diagonal clausen.hernández, dándole al like. El Twitter, arroba clausen, clauzzen. Nuestra página, http://clausen.org. El día de hoy, como ya lo habíamos posteado a lo largo de la tarde, decidimos tomar una recopilación y tratar de poner lo más de ella. Siempre hay muchos, igual que seguramente yo, que siempre estamos a la casa de recopilaciones. Y recopilaciones, sobre todo, hay unas que ya tienen un nombre bien establecido, que llevan años, que ya tienen un estándar, tanto de calidad como de grupos que se van incluyendo a nivel, que sean grupos nuevos o que sean remixes especiales, sobre todo recopilaciones, en particular alemanas, que siempre te dan como un panorama muy general, pero concreto, de qué es lo que está sonando, qué es lo que está funcionando, y de ahí hay grandes descubrimientos. Creo que siempre nosotros hemos estado a la casa de determinadas recopilaciones, porque es lo que nos deja como ver o entrever algunos grupos que quizá a veces no te vas a topar con ellos. Entonces, el día de hoy decidimos como tomar una recopilación, y lo vamos a ir haciendo en varias ocasiones, y darle una vuelta. No nos alcanza el tiempo, dos horas, para en ocasiones poner toda la recopilación, pero vamos haciendo una selección. Creo que una recopilación vale la pena si uno descubre un grupo que antes no había escuchado, por lo menos uno. Claro que a uno le duele un poco, ¿no? Nosotros como que hoy por hoy sí estamos agradeciendo más la parte digital, en cuanto a la música, porque generalmente visitando terreno alemán, siempre andamos a la casa de recopilaciones. Ahorita en lo que está el euro, pues ya no alcanza para tantas, ¿no? Pero de repente sí duele, dices, gasté 25 euros y encontré un grupo y todo lo demás basura. ¿Qué pasa? Desgraciadamente. Pero vale la pena si uno descubra un buen grupo, con que uno descubra a uno. Desgraciadamente, a veces las recopilaciones también se llenan de mucha basura. Vamos a ver qué tal esta. No la vamos a juzgar antes de tiempo. Es una recopilación que se hace llamar The Abbey Compilation, que es una de las establecidas en Alemania. De hecho, casi siempre sacan discos dobles. Este es uno doble. Y en mayo salió un nuevo tomo, que es el Abbey Compilation 4.1. Salió el 2 de mayo. Entonces quisimos seleccionar una que fuera reciente, aunque tenemos pendientes de este año muchísimas, pero intentaremos ir haciendo eso de vez en cuando, ir descubriendo juntos cómo va sonando una recopilación y qué bandas, a fin de cuentas, podemos rescatar de, o qué, a veces hasta canciones, cuando se incluyen remixes especiales para esa recopilación. Ahorita les platicamos un poquito más de este en particular, pero vamos a arrancar con un grupo que se formó en el 2011. No todas las canciones que se incluyen dentro de esta recopilación son nuevas. De hecho, la recopilación salió el 2 de mayo de este año, pero no todas las canciones son nuevas. De hecho, la mayoría no son nuevas, por lo que analizamos en la tarde. Pero vamos a arrancar con un grupo de Inglaterra que tiene como bandera el gótico tradicional. Para empezar, un poquito bajos y ya después vamos subiendo el tono. El grupo se llama Angels of Liberty y la canción es Black Madonna. El grupo se llama Angels of Liberty y la canción Black Madonna. Te la voy a volver a cambiar, George. Mejor del CD1, la 1, para que ahorita empecemos con el orden en que está esta recopilación, aunque la vamos a ir campechaneando. Otra vez, la recopilación se llama The Abbey Compilation, son dos CDs, salió el 2 de mayo de este año, incluye 34 canciones y dura 2 horas con 38 minutos. Se nos figuró muy retro, muy, muy retro. Nosotros que ya lo vimos completa y fuimos seleccionando algunas canciones de lo más rescatable. Uno, creo que es una recopilación que esperando sobre todo canciones, por lo menos una que otra nueva, aunque sí las tiene. Hay algunas que ya son de tiempo atrás, algunas que hacen un remix especial para la recopilación, pero en particular la Abbey Compilation, como que mucha gente se anda a la casa de ella cuando sale. Pero eso es lo malo, que de repente hay algunas recopilaciones que si salen por el mismo tiempo, tal parece que repiten y repiten los mismos grupos. Entonces como que ahí ya pierde mucho el objetivo quizá principal por el que muchos buscamos las recopilaciones. Sin embargo, es bueno y vamos a intentar irle dando un tiempo a este tipo de acoplados que ya son, pues podríamos decir, hasta legendarios, algunos de ellos en terreno europeo, algunos que vienen con revistas, algunos que salen a la venta únicamente la recopilación, pero que ya tienen un nombre bien hecho por los años que llevan dentro de la escena obscura. Hay algunos que siempre van a ser sello de garantía, por lo menos lo que ha demostrado su historia, que ya lo hemos mencionado aquí, recopilaciones como el Inside Bunker Tracks, que siempre vas a descubrir nuevas bandas y siempre va a haber algo que vale la pena dentro de esas recopilaciones, que además son como de 5 discos. Otras que van cayendo un poquito, a veces son buenas, a veces son malas, pero para aquellos que están buscando estar bien al día de lo que está sonando y en particular en terreno europeo, que nos guste o no nos guste, hoy por hoy son los que dan la pauta de y la mayor producción de música dentro de la escena obscura, pues por lo menos juntos podemos irle dando una revisada a este tipo de recopilaciones. Vamos a escuchar la canción con la que arranca oficialmente esta recopilación de 2 discos. El grupo se llama Karin Park, o el proyecto es Karin Park, y la canción se hace llamar New Era. Y también frustrante que de algunos proyectos incluidos no encuentras nada, pero absolutamente nada de información. Y el día de hoy estaremos revisando la Abbey Compilation. If it was a sin, no matter what your name has been. Karin Park, la canción se llama New Era y así arranca esta recopilación llamada Abbey Compilation. George dice que suena mucho a Siouxsie. Yo digo que suena mucho a Björk. Un combinadito entre los dos, ¿no? El Karin Park, la canción se llama New Era. Y empiezan a haber comentarios, creo que el primer grupo Angels of Liberty, por lo menos sus comentarios son de que les gustó. Creo que hay varios grupos que inmediatamente te van a jalar, sobre todo aquellos que lo hacen bien y que retoman como esa parte del gótico clásico. Y ellos, los que escuchamos al principio del programa, la primera canción, sí tienen muy como bandera el gótico tradicional, y lo dicen, queremos recuperar mucho del gótico de los 90. Es una banda que se formó en el 2011. Entonces es curioso, ¿no? Como lo de los 90, pues copiaban todo lo de principios de los 80 y a los papás del gótico, como podía ser. Y más Sisters of Mercy, creo que de los más copiados y replicados fue Sisters of Mercy, más que Bauhaus, más que Joy Division, a pesar de que todo mundo los puede mencionar como influencia evidente, a nivel voz, a nivel tono, a nivel intención, creo que el que se lleva el primer premio de ser copiado y mutar en infinidad de grupos fue Sisters of Mercy, fue Andrew Eldritch, y creo que el grupo de que escuchamos al principio, Angels of Liberty, sí es muy evidente, pero ellos mencionan a los de los 90, que igual podrían ser grupos como Scream 14, grupos como The Wake, como esa segunda oleada del gótico clásico y tradicional que en la actualidad son pocos las que ya siguen generando. Y también es evidente, porque si hay más bandas que suenan a los 90 y más bandas que suenan a los 80, ya que les queda, ¿no? Aunque podemos encontrar excepciones, siempre se aprecia un buen gótico tradicional. De hecho, no tienen, y bueno, nos faltó decirles un poquito más de información, sacaron un EP de primera instancia llamado Monster in Me, y después en el 2011 sacan un EP llamado Black Madonna, en donde viene incluida la canción que escuchamos, y en el 2012, a finales, noviembre, sacan su primer álbum llamado Pinnacle of the Draco. Eso es Angels of Liberty, y ahorita quien escuchamos fue a Karin Park. Un grupo que también se incluye en esta recopilación, que es un grupo que ya ha desfilado varias veces aquí en Hexen, que entre que existe y no existe, es en realidad es el proyecto de un solo hombre que se hace llamar Jeremy Reuter, de Luxemburgo, que esos países nos cuestan mucho trabajo. Como que se nos olvida que son países, ¿no? Uno inmediatamente intenta pensar, ¿la capital de dónde es? Y dices, no, no es capital. Pero como que uno no los concibe como países, ¿no? Igual, seguramente a varios les pasa lo mismo que a Australia. Que uno dice, pues Australia no es un país, es un continente, ¿no? Entonces como que pierdes la noción. Y en Europa hay a veces, hay como chiquitos que de repente se nos olvida que son naciones independientes. Luxemburgo, que colinda con Bélgica, con Alemania, con Francia. Entonces como que se vuelve un poco invisible. Pues Jeremy es justamente de ahí, el proyecto se llama Rome, que ya ha desfilado varias veces aquí, y se incluye una canción que se llama Hate Us and See If We Mind. Odienos y vas a ver si me importa un penique. Y es Rome. We could never have won this. We were fighting lions. Now we all but conquered fate. Hate us and see if we mind. Washing off the dust like the first rains of the rainy season. And encircling rage and reason, we postponed our grieving, but the rains never seem to come. To have you here, to make you see the wild hopes we hold. It's all over. What care for love? All over. house of stone we flock, hiding like the snail between the reeds and rocks. We'll be searching the valleys in vain, as we'll be waiting for the rain. A nation reborn, a lame shepherd, one must wait and go for the throat when hunting leopard. Now we're blinking back each tear, there's no changing the balance of fear. To have you here, to make you see the wild hopes we hold, it's all over. What care for glory, what care for thee, by now you know it's all over. All over. Desde el 2005, Rome, la canción se llama Hate Us and See If We Mind, o El Mejor Antídoto para el Odio. Pues es que no te importe nada, ¿no? Que no te importe quién te odie. Y creo que ese es el mejor punto para... ¿Qué más da, hombre? Esta canción, de hecho, viene incluida dentro de un disco que se llama igual, del 2013, Hate Us and See If We Mind. Por ahí sacaron también una caja que se llama A Passage to Rhodesia, que trae un libro, dos CDs y un DVD. Pero si uno trata de entrar a su página oficial, no a su Facebook, sino a su site, te marca que ese proyecto ya se fue. Para bien de todos. Pero bueno, todavía el Jeromy tiene su Facebook y ahí va posteando algunas cositas de que van saliendo de Rome. Y como les decía, que no todas las recopilaciones, y esta sí nos tomó por sorpresa, porque era una de las que dijimos, ah, ya salió la Abby, ¿no? Entonces, inmediatamente la empezamos a escuchar y demás. Y para sorpresa, pues, la mayoría de canciones no son nuevas, son del año pasado, de hace cinco. Bueno, hay una de 1992. Pero que hicieron un remix para esta recopilación. Ah, bueno, le da otro sentido también a una recopilación, ¿no? Pero sobre todo muchas de estas, como ya tradicionales en Alemania, también uno las espera para ver qué grupos hay nuevos o qué canciones están saliendo nuevas, ¿no? Y a partir de ahí ya quizá uno se pone a buscar de un determinado grupo. Les apuesto que varios estarán buscando algo de Angels of Liberty por los comentarios. Rome ya es más que conocido y también su producción no es tan grande, pero por lo menos te da una ligera guía. Alguien que sacó también disco este año, de hecho acaban de sacar una nueva producción que se llama Meat Gift, pero que ahí no viene, vean, acaba de sacar, vamos a escuchar algo de Subway to Sally, que hace mucho que no desfila aquí y que viene incluido dentro de esta recopilación, y dijimos, bueno, igual trae algo del nuevo disco. No, no es del nuevo disco, acaban de sacar uno que se llama Meat Gift, pero la canción que se incluye dentro de esta recopilación es un remix que hace Icebreaker a Subway to Sally, pero de una canción que salió en el 2011. Y también el remix ya había salido. La canción se llama Kem Fen Bia. Es el remix que hace Icebreje. Pero bueno, los acoplados también a veces son pretexto para quizá escuchar canciones que no, uno no les había puesto tanta atención en otros discos. O hasta en el disco del mismo grupo. Disco en el sentido amplio, porque ya sabemos que ya no hay disco. Bueno, ya casi ni CD. Queridos nuestros de Alemania, Potsdam, sobre. ich muss mir wieder wehtun. Ich tu mir leid, so leid. Ich muss mir wieder wehtun, weil nur der Schmerz mich heilt. Se llama Claro Está Icebreaker. Hace mucho que no desfilaba Icebreaker en el programa Lider, y este es un remix que hace de Retrosic. Por acá empieza a haber muchos comentarios. Dice aquí uno: aguas con las confusiones. Australia sí es un país, el continente, aunque muy pequeño, es Oceanía. Aguas con las confusiones. Australia sí es un continente. Lo que pasa es de que es, por un lado, es la tierra principal, Australia. Y como continente abarca varias partes. De hecho, teóricamente, Nueva Zelanda no forma parte de Australia, sino del continente australiano, sino que Nueva Zelanda y Australia forman parte de una región que es un poco más grande, que se le conoce como Oceanía. Pero Australia se tiene que diferenciar entre Australia continente y Australia como mainland, vamos a llevar, o como tierra principal. Y para ser exactos, el continente australiano abarca Australia, la tierra principal, Tasmania, Nueva Guinea, Seram. Entonces, es cuestión de lenguaje, pero sí, Australia sí es tanto un continente como un, vamos a llamarlo, país, como mainland, como tierra principal, pero como continente abarca más terrenos, que no abarca Nueva Zelanda. Entonces, y eso sí lo tenemos también muy claro, ¿no? Nosotros fuimos a Sydney ya tiene mucho tiempo, y ahí eran nuestras principales confusiones, y también tenemos algunos conocidos que viven por allá. Entonces, como que siempre estamos en esa, en ese tipo de charlas, de que a veces uno se confunde. Y Oceanía, más bien, sí abarcaría Nueva Zelanda. Entonces, Pero bueno, siempre es bueno, ¿no? Y gracias por estos comentarios, siempre es bueno como aclarar, y hay veces que uno también se encuentra en un error, y o hay veces que le investiga más, ¿no? Entonces nada más para evitar un poco de confusiones. Vamos a escuchar una más de el, ¿te dije del primer disco? Del primer disco. Estamos como campechaneando el primero y el segundo disco de esta compilación, de la Abbey Compilation. Y lo que vamos a escuchar es de un grupo que justamente lo mencionamos al principio del programa. Es una canción de 1992. Es decir, que ya tiene muchísimo tiempo. Es una banda que se formó en 1989, que se hace llamar Les Bertas. Y para esta recopilación hicieron un remix de una de sus canciones tradicionales que se llama Nohen Scheller. Al principio únicamente dos integrantes, Misha Chainsaw en la voz y en la guitarra y J.Y.K. en el synth y en el sampler, y juntos se hacen llamar Les Bertas. Una canción de 1992, ya de hace muchísimo tiempo, pero que le hacen un remix para esta recopilación, y es el Abbey Mix 2014 para la canción Nohen Scheller, y son Les Vertas. Por acá dicen, ¿crees que alguna vez en la vida venga Icebreaker a México? No. Ay, qué mala, ¿va? No. Qué mala. A nosotros sí nos gusta todo lo que es la nueva oleada. Si no han traído aún, ¿creen que van a traer a Icebreaker? La mía Icebreaker también me gusta mucho. Creo que toda esa camadita de grupos de la nueva fuerza alemana, ese tipo de voces como roncas y un poquito entre, sin caer en el metal como lo que tenemos un poco a veces clavado como metal, pero con ese tipo de guitarras, con ese tipo de voz, pero metiéndole cierta parte electrónica, como que hace una, que a fin de cuentas es toda la escuela de Rammstein y de a partir de ahí salieron una cantidad de bandas que también era medio peligroso que todas sonaran igual, pero creo que se van destacando algunas que aunque tienen esa misma tonalidad, tienen lo suyo, y una de ellas creo que es Icebreaker. Pero antes de Icebreaker, yo pediría que viniera Umph. Pero pues no se ve que alguien como que se vaya a animar a este tipo de grupos. No sé cuánto realmente convocarían. Imagínense, no son bandas de dos integrantes. Muchas veces el electro quizá jala menos, pero muchos de los proyectos electros no son tantos. En cambio, estas pues, sí son alineaciones como un poco más grandes para tocar en vivo. Y para la cantidad de gente que quizá convocarían para un concierto, quizá sería un poquito difícil. En fin, quizá algún día. Vamos a escuchar a uno de esos grupos que no encontramos absolutamente nada, pero nada, nada. Como que sería algo lógico. Lanzas una canción, tienes un proyecto, ¿qué sería lo primero que tendrías que hacer? De pérdida te abre el Facebook, ¿no? Y eso que a nosotros nos choca que únicamente los grupos tengan Facebook. Como que ahí está toda concentrada su información. Se nos hace que un grupo no puede ir a ese nivel. Nada más tener Facebook, como que esperas que por lo menos, ya tampoco es tan difícil tener un site. Dejen ustedes que sea como un dominio propio, un blog, algo, ¿no? No nada más el Facebook. Bueno, pero que ni a eso lleguen. Como que sí es para grupo de garage que todavía no sabe ni lo que quiere en la vida. El grupo se llama Plastic Storm y la canción es Amok. Plastic Strum y la canción se llama Amok. Estamos ahorita en la primera parte. Después, a nuestro punto de vista, el disco 2 es mucho mejor que el disco número 1. Pero estamos tratando de ponerles varias selecciones de lo que viene incluido dentro del Abbey Compilation en de la primera parte, y ya después vamos con el segundo disco por completo, aunque ya les pusimos por lo menos la de Rome, la de Subway to Sally y Icebreaker, que viene en la segunda parte. En este primer disco viene, por ejemplo, Fatherhead, que a nuestro punto de vista Fatherhead, Apotigma Berserk con Major Tom, que ya de curiosidad se las pusimos en algún momento aquí en Hexen. Solar Fake, que está mona la canción, 18 Summers, también siempre es rico escucharlo. Marshall, que a nuestro punto de vista es muy suave, pero creo que sí hay una buena camada de personas que sigue a Marshall, que nos está escuchando. Viene Homo Futura, viene Auto, siempre me confundo, Auto Da Fe, Las Bertas, que ya lo pusimos, The Krups, que a ver si nos da tiempo. Vamos con la 11, mi George, de ese mismo, del CD1, que también es una banda clásica en terreno alemán y que hicieron un remix para esta recopilación, que también y únicamente los mencionan como Abbey Mix, del 2014. Estamos hablando de un grupo que se hace llamar The Invisible Spirit y que seguro algunos los ubican porque en todas las recopilaciones clásicas alemanas generalmente venían incluidos. Lo que vamos a escuchar se llama Power and Outlaw. Formados en 1986 de Alemania y es de Invincible Spirit. Smoke, what's curing it all? I ain't never depressed.

El proyecto es Vinartage. La canción Circle of Sadness de su álbum Close to Death del 2013. Y despedimos a George, que ya va a descansar, y le damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya está detrás del espejo y se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana y con nosotros hasta la 1 hora en que concluye este programa. Por ahí nos preguntaban que de qué trataba el programa del día de hoy, los que van llegando a casa o que apenas están sintonizando o que apenas están dándole la bienvenida a una madrugada de viernes. Y el día de hoy decidimos ir poniendo la mayor cantidad posible de canciones de una recopilación llamada The Abbey Compilation, que es una de las, pues ya podríamos decir que hasta clásicas, tiene muchísimo tiempo que sale en territorio alemán, es de las que se esperan para ver qué música están incluyendo en este tomo, que es el 4.1, que salió a principios de mayo, el 2 de mayo para ser exactos, de este año. Y pues más bien se abocaron a canciones no nuevas, sino más bien algunos remixes de canciones ya de antaño o de quizá 2-3 años. Pocas son las canciones nuevas que se incluyen. Si mal no recuerdo, cuando lo estuvimos escuchando completa y viendo la mayoría de canciones, creo que no hay ni una de este año, no. Y así intentaremos irle dando vuelta a algunas recopilaciones para ver qué es lo que principalmente se está encontrando a nivel, a fin de cuentas, como un termómetro de lo que hay en la escena alemana. Y también siempre es buen pretexto para quizá recordar algunas canciones, si es que incluyen algunas que no sean nuevas, porque hay recopilaciones que más bien están abocadas a grupos nuevos o a canciones de discos pues recién salidos del horno, y encontrar algunos grupos que quizá te puedan sorprender, y creo que siempre es un muy buen ejercicio hacerlo. Nosotros siempre hemos tenido como muy en mente estar a la casa de todas estas recopilaciones para ver qué grupos quizá nos hemos saltado. En el caso de Vinartage, no creo que siempre se disfrute escuchar a Vinartage. Es uno de esos grupos que, a pesar de que no tienen tanto tiempo, se formaron en el 2002. Bueno, ¿no? Ya cuentan sus años. ¿Cuántos? 10, 12 añitos. No, ya pesan. Siempre, a veces yéndose un poquito más densos, a veces con un beat un poco más agrotec rudo, pero generalmente se disfruta en cualquiera de sus modalidades. Vamos a escuchar algo de un conocido que no necesitaría presentación, integrante de Icon of Coil y también como solista o su proyecto Comor Comando. Estamos hablando de Sebastián Comor. La canción que vamos a escuchar se llama Game of Thrones, el mix industrial, y es Sebastián Comor. una de las grandes mentes generadoras de música, que poco a poco ha ido ganando su respeto y creo que cada vez tiene más. Sebastián Comor, Game of Thrones theme, o el tema de Games of Thrones, un remix industrial. Y por acá empezaron los comentarios, dice: el tema es épicamente bueno y así suena fresco, me agrada. La de la serie de HBO se escucha bien, buena versión. Ahora me gusta más esa introducción, deberían ponerla en la serie. Qué bien se escucha. Que de repente nos saltamos que sí hay algunos grupos de como más orientados a la escena oscura, que de repente han tenido sus chispazos y han utilizado música que muchos grupos se pelean por ser la música de determinadas series, de determinados hasta comerciales, ¿no? Quizá no se han dado cuenta, pero ¿quién es? ¿Es BNB Nation o Covenant? No recuerdo, tendría que oír la canción para acordar, pero en NSSI, en esta serie, la de la Naval, no me pidan mucho. Hoy en particular vengo súper cansada. Mr. Cerión aquí está con nosotros, ya lo notó. Felipe, desde que llegó, nos dio su ánimo diciéndonos que nos veíamos, pero miren, no recuerdo exactamente, pero es la serie de la Naval, es NSSI, algo así, digo, las siglas invertidas quizá, pero utiliza una canción, pero no recuerdo si es de BNB Nation o de Covenant. También me dio mucha curiosidad ir caminando, creo que fue el lunes o el martes, en Palacio. ¿Tenían a Covenant? Raro, raro. ¿Tenían Call the Ships to Port? Entonces, ahí. Y creo, bueno, si hay algunos grupos que podrían dar el salto, si alguien les pusiera un poquito más de atención, o si quizá en una disquera adecuada y con la gente adecuada, quizá podrían dar el salto a otro y crecer mucho más, ¿no? Y no únicamente, no que no sea suficiente, pero si un grupo quiere crecer, también a veces tiene que saltar a otras escenas. Y creo que hay grupos como Covenant, como BNB Nation, que fácilmente lo podrían hacer. Y Sebastián Comor, para hacer música y también como más temático, creo que es grandioso. Tanto como Comor Comando, creo que ya en su parte como Icon of Koi lo ha demostrado. Pero él como su proyecto y su mente y su música como solista, creo que siempre te sorprende. Incluida esta versión dentro de la Abbey Compilation, que el día de hoy estamos dándole una revisada. Vamos a escuchar un grupo que justo el sábado nos preguntaron nos dijeron, nos gusta este grupo, FGFC, y como que inmediatamente nuestra mente saltó y dijimos, ¿de qué grupo habla? Y es que nosotros siempre le decimos FGFC 820, pero en realidad toda la razón, tendría que ser FGFC 820. Nos gusta más el FGFC 820, entonces mejor con ese nos quedamos. La canción God and Country, otro de los que se disfruta. Y el grupo, de nueva cuenta, bueno, en realidad es el proyecto de un solo hombre. FGFC 820. Yeah. vemos algunos fieles seguidores de FGFC 820. Siempre comparamos su voz con el de una rata histérica, un poquito más calmada que otras, un poco más calmada que Alien Vampires, pero siempre con ese beat entre militar y que a fin de cuentas no termina dejando que pares, ¿no? Creo que hay algunos que sí seguimos mucho a FGFC 820 y es una pena porque creo que ya vinieron dos veces, pero o hacen sus conciertos muy lejos o ni siquiera le dan como una mínima promoción, ¿no? Entonces uno siempre se entera como tres días después. La canción se llama Goth and Country y creo que tampoco le ha ido muy bien a nivel conciertos, ¿eh? Pero volvemos a lo mismo, es el círculo. Hay veces que los conciertos no van a llegar nada más por distribuir un volante o no, como que no hay suficiente, o hay veces que tienen que amacizar un poquito a las bandas y quizá de primera instancia se puede pensar que van a jalar mucho y terminan yendo pocos y hay que darles un poco de tiempo. No nos preocupa estar distraídos porque siempre hay alguien que nos recuerda bien las cosas. Aquí Alberto nos dice NCIS son las siglas. Un abrazo desde Xochimilco, mil gracias. Esas, justamente a esa serie nos referíamos, NCIS. Creo que es la primera vez que lo analizo, ¿eh? Siempre le he dicho NCSI o algo así. La naval, para resumir. Le dice, ¿crees que algún día venga Gumscoot? Saludos, ya estamos listos para la noche de aquelarre. ¿Vas a ir, Felipe, o no vas a ir? ¿No sabes? ¿No se ve claro? sí, ya, todavía nosotros no estamos listos. Faltan algunos preparativos, pero no, ya entran los nervios. Se va a poner muy bueno, se va a poner muy bueno. Es de este sábado de noche, pero todavía faltan algunas cosas. Gumscoot, hablando de Gumscoot, creo que Gumscoot tocaba en vivo. Ahorita les digo que mi mente está muy confundida. Poquito, pero creo que Gumscoot no tocaba en vivo, no toca en vivo. Creo que hasta cierta, hace poquito alguien, un promotor nos contó que creo que estaba haciendo el intento de traerlos y que recibió una respuesta muy determinante. No, porque todo lo que hace a nivel estudio sería muy difícil poderlo replicar en vivo. Pasa. Hay algunos proyectos que son así. Por ejemplo, desmiéntanme, estoy tratando de poner en orden mi mente para recordar si Gumscoot realmente toca en vivo. Si nos preguntan Sopor Eternos lo tenemos más que claro, pero Gumscoot casi estoy segura que no toca en vivo. Y si nos preguntan, por ejemplo, de conceptos como X-Fusion, que otro de los cerebros, creo que hay dos grandes cerebros a nivel música bailable y que lo hacen muy bien y que el objetivo es clarísimo y que siempre te van a dar la vuelta y van a sorprender y que sí son las mentes a nivel musical dentro de la escena que se han puesto como delante de muchos, aunque quizá no sean los más populares o los más conocidos. No es un BNB Nation, y un BNB Nation, a nosotros nos gusta mucho BNB Nation, sin embargo, a nivel generación de música sí se nos hacen mentes brillantes. Uno es Sebastián Comor, de Comor Comando, y otro es Janel de X-Fusion y de NoiseFX. Creo que no hay falla, es sello de garantía. Siempre vas a encontrar algo que te sorprende dentro de sus discos, como esa colaboración, por ejemplo, que tuvo NoiseFX con Population, este grupo de ska inglés. Qué bien suena, qué bien suena el disco. No pierde nada, no le tiene miedo ni a las combinaciones, y creo que eso es lo que más respetamos de Janel. No le tiene miedo a mezclar géneros que quizá muchos dirían, ¿y eso qué? Y sin embargo lo hace extra bien. Los miedos para otra vida, yo creo. Y les comentaba esto porque, por ejemplo, Janel es de las... nosotros lo entrevistamos hace, que será, como 4 o 5 años, que vino aquí a la cabina, y nos decía que X-Fusion nunca va a tocar en vivo. Nunca va a tocar en vivo porque es un proyecto que, a fin de cuentas, es un proyecto de estudio. Y creo que eso también es una de las cosas muy válidas. Hay determinados sonidos que quizás solo pueden hacerse en estudio para que suenen bien por la cantidad de mezclas que hay, por la cantidad de producción que requiere. Y él nos contaba en ese momento que su proyecto en vivo, y que el objetivo es meramente bailar, que no se mete en cuestiones ni de política, ni de contestatario, ni nada. Es como decir, no le hago a la faramaya. Exfusion quizá tiene algo de eso, y eso es de estudio. Pero no me voy a disfrazar de contracultural y demás para un proyecto como Noise UFX, cuyo objetivo es bailar. Y lo logra maravillosamente. Creo que también se ha vuelto uno de los consentidos de Hexen, los proyectos de Janel. Entonces, igual alguien me desmiente ahorita y se lo agradeceremos, pero hasta donde estoy segura, Kumskut no, ¿eh? Pero ya veremos. Nunca hay que perder la fe. También nos dicen en otro tweet que en algún momento pensábamos que era imposible que viniera Tool y que sin embargo ya vino. Sí, pero lo que pasa es que creo que hay una gran diferencia. Tool, mucho de por lo que no venía, quizás porque también no le llegaban a las ofertas, ¿no? Y exacto, al dinero. Y sin embargo su convocatoria es grande, quizá no es de que llene un Foro Sol, pero tiene un respaldo para poder pedir una determinada cantidad. Y Icebreaker quizá tendría que trabajarse un poquito más, ¿no? Con sentidos. Pero ¿cuánta gente iría a ver a Icebreaker? Tristemente. No lo sé. Vamos a escuchar algo de... Pasamos al disco número uno de la Abby Compilation, ya que los mencionamos hace rato. Sí te dije que la 4, Felipe. La 4, por favor, del CD1. Solar Fake, que también es uno de los conocidos. Pero aquí el remix lo hace Project Pitchfork. Y la canción se llama Why Did I Raise the Fire? There's no tear trailing down your face anymore. A memory's reappeared to send your mind. It's trapped in hopelessness again. You're dreaming of a better place to be. It's getting closer and closer. Get me out. Wrong soul, not bleeding. What it rise a fire. Get lost. Faint cross soul, not failing. What it rise a fire. Get me out. Wrong soul, not bleeding. What it rise a fire. Get lost. Faint cross soul. Que hace Project Pitchfork a Solar Fake, la canción Why Did I Raise the Fire. Y por acá ya nos dicen dónde tocó FGFC 820, Reacción Guerrilla de Perú, Neuromantic y Raptor Tra en ESA 30 de enero del 2010. Sensacional, saludos desde ESA. Ah, pues un saludo a todos los de allá. Sí, creo que ahí, pero después tocó en otro lado, creo que volvieron a venir. Bueno, volvió a venir como proyecto, ¿no? Y bueno, te enteras como varios días después y luego la distancia sí se complica. Es como cuando pasan en Ecatepec, ¿no? Para la gente que vive por allá, pues igual, pero sí está lejecito, ¿no? Desplázate hasta allá. Dice, sí tocan en vivo, por lo menos antes yo los tengo en un video del Wave Gothic de hace unos años. Igual sí, les decía que por eso no, la verdad ahorita no lo tenemos muy claro. Y desgraciadamente ahorita para ponernos a investigar en alguna página, quizá es lo que está haciendo actualmente Rudy Ratzinger de Gumskut, pero la verdad, y no puedo encontrarlo porque no nos deja abrir las páginas. Entonces si tratamos de buscar información de algún grupo, olvídenlo, no se puede. Luego, bueno, ahorita vamos detectando los comentarios porque varios son más bien retweets de las canciones que estamos escuchando. Vamos a oír otra que ya nos queda poquito tiempo y lógicamente no íbamos a acabar las 34 canciones de esta recopilación llamada The Abbey Compilation, y es la parte 4.1 y salió el 2 de mayo de este año. Vamos a escuchar la participación que tiene 18 Summers, que siempre es lindo escuchar a 18 Summers. Son suavecitos, sin complicación. La canción se llama The Strange Fruit, entre paréntesis Forbidden Fruit, y es un remix que hace The Eternal Afflict. Sometimes it hurts. Sometimes it hurts. I feel that Summers, la canción de Strange Fruit, o esa extraña fruta que muchos pensaban los locos tenían en la cabeza y que trataban de abrirles el cráneo para sacárselas. Dice, como que la voz no termina de convencerme. A mí lo que no me termina de convencer cuando hacen esto, creo que a 18 Summers hay que dejarlo sin beat. Ese es justamente el beat que a mí en lo particular no, como muy suave, muy meloso, muy de mermelada, muy, no, y creo que 18 Summers sin beat suena bien, como que son más tranquilos, es más suave, ¿cómo se llamaba? No, y hoy no trataré de acordarme de nada. Ay, que cantaban Felix in the Sky, ¿cómo se llamaba el grupo? Su grupo anterior. 18 Summers. Ay, no, bueno, ya no, hoy de plano no. La memoria no está a mi favor. Dice, FG tocó en febrero de este año en el Club Atlántico. Les digo, como que por ahí teníamos la idea de recordar, yo creo que hoy únicamente van a ser ideas, de que habían tocado hace poquito también y que igual lo supimos hasta después. Dijimos, ¿en serio tocó ayer o toca hoy? Luego, saludos desde Costa Rica, pero llegaré a la que larre bien. Ahora sí que prohibidas ausencias. Creo que son esas noches, a fin de cuentas, para complacer al cuerpo, ¿eh? Para agotarte a todo lo que da y para justamente, es como noche maratónica de bailar y a fin de cuentas una reunión de para desestresarte. Y creo que es una de las principales ideas. Y dice aquí, nada más les pido que los que van a ir a la Aquelarre no sean tan duros conmigo en el slam, porque soy frágil. Hay que aguantarse, pero ¿saben qué? Justo platicamos hoy en la tarde de eso, que las personas, que siempre los aquelarres, los slams, no son la agresión, como son fuertes, sí, son fuertes, muy fuertes, pero no es la agresión intencional de decir, me viste feo y te pego, que creo que eso es de las cosas más importantes, ¿no? Que sí es como una comunidad que está con un objetivo, y claro que es entrarle al slam y demás, pero no es con eso. Ese sentido como de te vi feo, me viste feo y te tiro a propósito y te lastimo, que creo que es uno de los dones de las noches de aquelarre, y se organizan los slams entre mujeres, entre todos contra todos, entre perder la compostura y demás. Entonces, pues bueno, ya si uno se cae, se levanta y se acabó, punto. Ha habido que no es intencional, pero narices como desviadas, costillas ahí medio lastimadas, todo nada más con cuidado, pero creo que todo el mundo lo hace con otro sentido y no con el sentido de lastimar a alguien, ¿no? Él dice, del soundtrack encontré NCIS, que es un remix por Ministry y Promises por Nitzeref, pero por acá ya no los habían puesto. Dice, en NCIS es BNB Nation, la canción creo que es Joy. Sí, les digo, no recuerdo exactamente qué canción es, pero sí son. Del que sí estoy seguro es en las luchas de la Arena México, el luchador Ángel de Oro entra con Nemo de Nightwish. Hay varios luchadores que son medio metaloreones. También había uno que entraba con Rammstein, ese ya tiene tiempo, pero era como, también fue como muy mencionado. Dice, esas risas de Bruja de la Cortinilla, de La Vigilia y El Mundo del Ensueño, además de gustarme, me remonta en pocos segundos como si estuviera en una cueva viendo a tres brujas frente al fuego y su caldero preparando sus brebajes. En verdad me encanta. Justamente es la idea, sí somos brujos. Bueno, vamos a escuchar, ya se nos está yendo el tiempo, casi ya nos, ¿qué serán? ¿Dos más, Felipe? ¿Ya? Yo creo que sí, ¿va? A ver, realmente le estamos escogiendo, seleccionamos alguno, pero ahorita vamos según nos va dando tiempo. ¿Te dije la 8, la 9, la 10 o no te dije? La 10. Vamos con Religion y esto que se llama Saints from the Streets. A punto justamente de ir a visitar las calles porque ya vamos a tener que despedirnos. Y es Religion. Spiritus Sanctus. Religion, Saints from the Streets. Ya casi para despedirnos. Dice, también estaría genial tener en esta ciudad Nursery Rhymes. ¿Cómo no? Nursery Rhymes también es de nuestros consentidos. Y dice, el slam es el baile de fraternidad entre los hombres y mujeres. Bendita sea el slam que une a las personas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Augusto, que nos los mandó aquí al Twitter. Pero también hay que ser, hay determinados slams en determinados lugares que como que se arman en mala vibra, ¿no? No, y hay algunas personas que van directo a, como si toda su frustración la fueran a sacar en el slam. Y la idea del slam, por lo menos en aquel arres, no es esa, sino todo lo contrario, es desfogarte y demás, pero no sacar tu furia contra una persona que ni la debe ni la teme, sino más bien justamente es un baile de fraternidad entre hombres y mujeres. Bien dicho, Augusto. Este aquelarre los vamos a complacer mucho, ¿eh? Como han sido 3 años y medio que no hemos hecho noche de aquelarre, sí va a ser una noche de complacerlos demasiado, diríamos. Aunque no tanto en algunas cosas, ¿no? No va el estilo Blue Tangle, no. No, definitivo. Pero aún así, nuestra intención es que no paren toda la noche. Entonces también van a ser muy consentidos en esa noche. Que va a ser el próximo 17 de mayo, ya casi, de este sábado en 8. Ya falta poquito. Vas a ir con tu moño, Felipe, para que te reconozcan. Deberías de ponerte un moñito para que te reconozcan. Lo peor es que muchos ya todavía tenemos el conflicto de qué nos vamos a poner este día todavía. Bueno, ya nos vamos a despedir. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. A lo largo del fin de semana estará posteada toda la programación que escuchamos el día de hoy, dedicándole las 2 horas a esta recopilación que acaba de salir, la Abbey Compilation. Por lo menos una idea de lo que viene incluido. Nos dejan saber sus comentarios si a nivel general pusimos varias canciones, digo, nos faltaron unas cuantas porque es un doble disco de 34 canciones, pero por lo menos con esta muestra uno sí puede decir si es una recopilación que vale la pena o más o menos. Entonces ahí estaremos leyendo sus comentarios y a lo largo del fin de semana estarán posteados en http://clausen.org. Recuerden que también por ahí ya va a vencer el plazo para las bases para ganar boletos para BNB Nation, que se presenta el próximo 23 de mayo en el Plaza Condesa. Sí es en el Plaza Condesa. Les digo que hoy no, de plano hoy no, pero al ratito les ponemos el link para quien no lo haya visto. Está todo en la página y siempre avisamos todo por Facebook y por Twitter. Pero en clausen.org están las bases para participar y vencen ya este fin de semana. Entonces, quien no lo haya checado, puede checarlo. Y también recuerden que ya son los últimos días para precomprar boletos para Aquelarre, que a fin de cuentas es asegurar lugar, ¿eh? Asegurar el lugar. Un día antes de la Aquelarre vamos a postear cuántos boletos quedaron, si es que quedaron. Que se van a quedar unos cuantos para ese día, pero no, seguramente serán los menos. Entonces, así asegura el lugar, si no será un día antes vamos a postear, quedan tantos boletos, entonces cuando las personas que lleguen directamente pues lo tendrán atenerse a que al cupo, ¿no? A justamente a esos boletos. Creo que ya es hora de despedirnos, Felipe. El día de hoy la coherencia nos ha abandonado. Se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m, Felipe del Demonio. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana. Felicidades a todas las mamás, a las que llevan el gran nombre de mamá con honor, y no las madres desgraciadas, que este año no hicimos programa de madres desgraciadas. Lo hicimos el año pasado, entonces no queríamos repetirlo, pero siempre hay fechas para poderlo hacer. Este año no le puse una canción a mi mamá. Muy mal, no traigo canciones que... bueno, Icebreaker, ya le puse Icebreaker, le gusta mucho Icebreaker. Pero que tengan un riquísimo fin de semana y nos vamos a despedir con la 8, te dije. Ok, con Valium Era y la canción se llama Antibody. Mi nombre es Clausen y con esto decimos muy, muy buenas noches. empty body, dead. Music. Festivales del mundo. No importa. ¿Conoces la alineación original de la banda indie más importante del momento? No importa. Llevas toda la vida haciendo lo mismo y tienes más experiencia que todos. No importa. Importa lo que piensas, importa lo que opinas, importa que escuches. Importas. Tú. Reactor 105. Importa.